De verdad que, bueno, no ha venido. Bueno, que invito a toda esa gente que tiene dudas o que no está tan de acuerdo a que venga aquí porque sería lo productivo, ¿no? Y que este taller a nosotras no nos sirve tanto. Bueno, nos sirve mucho, ¿eh? O sea, es bien interesante hacer este tipo de talleres para que no se te olviden nunca las cosas y para que en el diálogo se enriquezca tu propia postura. Pero bueno, que en todo caso, de verdad que invitaría a todas aquellas personas que no lo tienen muy claro o que tienen algo que objetar con lo que con el uso del lenguaje no sexista, a que vengan aquí y nos comenten y empecemos el diálogo y el debate. En todo caso, comenzamos. Primero os vamos a plantear una incógnita. Si os la sabéis, es un juego, una incógnita. Si os la sabéis, pues no digáis nada, ¿vale? Que si no se estropea. Retened casi todos los datos que podáis de la incógnita, que es muy fácil, porque al final os volveremos a... no queremos que la resolváis ahora. Al final del taller os preguntaremos si la habéis resuelto, ¿vale? Nada, retened en la cabeza si podéis, a estas alturas ya de acampada y de todo, pero... Bueno, es una incógnita muy sencillita. Esto es un padre que va con su hijo, van de Zaragoza a Teruel, por ejemplo, y van en el coche, ¿no? Y por el camino, pues ya llegando casi a Teruel, tienen un accidente. Entonces, pues bueno, de urgencia, las ambulancias y tal, los trasladan al hospital. Entonces, cuando llegan allí, el crío, la verdad, que está bastante mal. Entonces, bueno, llaman a diversos hospitales. Entonces, bueno, llaman a una eminencia de Zaragoza. Entonces, dicen, bueno, el estado de salud del chico es muy delicado y en lugar de trasladar al chico, deciden que la eminencia vaya al hospital de Teruel. Entonces, bueno, pues llega la eminencia y le preguntan que, bueno, pues que una vez visto al chaval, que si creen que puede, ¿no?, hacer algo por su estado de salud. Entonces, la eminencia les contesta que cómo no va a poder si es su hijo. Entonces, bueno, es la incógnita que dejamos abierta, que, bueno, penséis saber quién es, ¿no?, esa eminencia. Y, bueno, después volveremos a hablar de la incógnita para que nos digáis a ver quiénes creéis que es, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo con Jara. Hola, mami. Bueno, me pongo por aquí. Se está poniendo roja. Bueno, vamos a empezar con una introducción súper breve. Podéis parar. Es que yo me querría sentar por ahí, pero como hay cable... Bueno, da igual. Empezamos una introducción súper breve. Bueno, empezamos. Da igual. No, porque ya estoy aquí. Nada, gracias. A ver, cuando usamos el lenguaje... No nombramos simplemente las cosas que hay en el mundo. O sea, cuando yo digo tú eres un imbécil, no estoy haciendo una lista de personas imbéciles a mi alrededor. No es simplemente informativo. No tengo notitas de imbécil 1, imbécil 2, imbécil 3, aunque a veces sí que operamos con listas en la cabeza de odio a toda esta gente. Pero bueno, el lenguaje no simplemente enumera los objetos disponibles a nuestro alrededor. De hecho, el lenguaje tampoco sirve solamente para describir los objetos. A nuestro alrededor también hay personas. Bien. Cuando hablamos de otras formas de nombrar la realidad, como nombrar la realidad desde una perspectiva respetuosa, estamos ideando y proyectando nuestras propias ideas en esa realidad. Estamos dando intención para que esa realidad se construya. El lema de Otro Mundo es Posible... o el lema de democracia real ya, son construcciones que en sentido lógico, bueno, se pueden analizar como lo hacéis si lo hicisteis para selectividad o en el instituto, era rollo sujeto, predicado, no sé qué tal, tiene una estructura. Nombrar eso desde un grupo colectivo con una intención y con una forma incide en la transformación de la sociedad. El lenguaje no es aséptico, no está fuera de nosotras y no está fuera de nosotros. No sirve para nombrar lo que hay, sino que describe, da intención y modifica la realidad. ¿Esto lo entendéis? ¿O es muy...? O sea, preguntádmelo con toda sinceridad. Hay otro micro, ¿eh? O sea, porque muchas... Bueno, os lo pido, por favor, que interrumpáis. Vale. El lenguaje modifica la realidad hasta tal punto y construye el mundo, o deconstruye el mundo, o hace lo propio con el mundo, hasta tal punto que si mi madre, que está aquí, me dice, o me decía cuando era más pequeña, te castigo, no estaba enumerando, no estaba simplemente diciendo un sustantivo. En ese momento comenzaba o sobre mí se cernía la sombra del castigo. El lenguaje modifica la realidad porque cuando mi madre, perdona mamá, me decía yo te castigo, en ese momento yo podía sentir que estaba empezando a ser castigada. Al mismo tiempo que cuando mi madre me decía te quiero, en ese momento yo podría empezar a sentir el afecto de mi madre. Otro ejemplo, cuando tú le dices a alguien que le odias, de nuevo, no estás simplemente describiendo la palabra odio que flota en una especie imaginario colectivo. Estás expresando tu odio y intentando que la otra persona se sienta de una manera. Si yo te digo ahora mismo te odio, es mi hermana, si yo te digo ahora mismo te odio, tú responderás de alguna manera. Estoy buscando modificar mi entorno y la realidad. Por eso es comprensible que se tienda a intentar utilizar el lenguaje, o sea, el lenguaje tiene intención y tenemos que tener en cuenta que podemos más o menos manejar esa intención, más o menos. Seguimos. El lenguaje es una parte del comportamiento humano, como hemos visto, ¿no? O sea, no está fuera, no es una lista de palabras disponibles con la que nombramos cosas del mundo, sino que tiene una capacidad mucho más amplia y mucho más fuerte. Y como tal, como producto humano, no está libre el uso del lenguaje, no está libre de las desigualdades sociales, por varios motivos. Uno de ellos es que no todo el mundo tiene voz. No todo el mundo puede usar el lenguaje para decir, que os odio a todo el mundo. A no todo el mundo le oímos. Hay mucha gente que es invisibilizada, muchas personas. Y además, cuando hablamos, no nombramos a muchas personas, por lo que esas personas no existen. Ser conscientes de hasta qué punto el lenguaje es una forma de cambio, pero también es una forma de perpetuar la desigualdad, está lloviendo, qué mal, nos parece que es muy importante. Por eso no entendemos muy bien por qué esas coñitas de acá, no sé, que además ya se han oído, bueno, no me voy a enrollar, da igual. Creemos que es una cosa seria, de la que se puede hacer humor, efectivamente, porque de hecho somos personas súper graciosas nosotras cuatro, y estamos dispuestas a reírnos con todo el mundo siempre y cuando se utilice el lenguaje de una forma responsable y consciente. Paso la voz a mi compañera. Siguiendo un poco con lo que comentaba Jara, el lenguaje describe y es vehículo también de los sistemas políticos y económicos en los que vivimos o han vivido nuestros antecesores, ¿no? Entonces, como espejo de esos sistemas, el lenguaje que ha llegado hasta nosotros y que utilizamos hoy en día es reflejo del imperialismo, por ejemplo, de la represión o de la jerarquización. Si en Nigeria se hablan 521 idiomas, solo el inglés es el idioma oficial del Estado nigeriano, ¿no? Si se puede llamar Estado. El imperialismo, si el castellano se habla en gran parte del mundo, es porque hemos vertido sangre para que el castellano se hable en gran parte del mundo y hemos invisibilizado y roto y sepultado gran parte de lenguas autóctonas indígenas que se hablaban en los países donde se ha extendido violentamente el Estado o lo que quería ser el Estado español. Entonces el lenguaje tiene también tiene el poder de aculturar a la población o a la sociedad civil, ¿no? Entonces puede también nombrar la historia de manera que el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 se ha llamado glorioso alzamiento nacional y no golpe de Estado. Y de hecho se pretende seguir llamando así, parece ser, por la Real Academia de la Historia y luego volveré ahí. Y otras tantas, ¿no?, categorías que se imponen. Entonces, por ejemplo, el mismo sustantivo bárbaro, la población bárbara, se ha llamado así porque eran las personas que hablaban una lengua diferente, para separarlas de lo que era la población civilizadora o la civilización. Por lo tanto, la definición de civilización, además de contener una noción de poder, también tienen una, contienen una noción sexuada, ¿no? Cuando tiene sexo. Ese progreso, esa modernidad ha tenido sexo y sigue teniendo sexo a día de hoy. Género. Entonces, cuando en 1789 se proclama la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, se está declarando no los derechos de la mujer y de la ciudadana, cuando era la mujer también la que había participado en esa lucha y había vertido su sangre en esa lucha, sino únicamente los derechos de el hombre, varón, blanco, y invisibilizando a la mujer, ¿no? Cuando Olimpia de Gus, 2 años más tarde, saca los derechos de la mujer y la ciudadana, va a ser guillotinada directamente. Por lo tanto, no incluye a las mujeres que han participado también en esa lucha, ¿no? Lo que estamos diciendo es que las palabras y el lenguaje ordenan el mundo en el que vivimos, lo catalogan y dicen mucho de nuestro estrato social, por ejemplo, de la jerga que hablamos o de los tecnicismos o del lenguaje profesionalizado, de nuestra edad. Por ejemplo, ahora se ve perfectamente en el lenguaje informático, ¿no? Que pronto lo hemos incorporado, todo el mundo sabe lo que significa el hardware, el software, el email, y sin embargo nos parece dificilísimo hablar de todas las personas o de las mujeres que están presentes en. Esto crea un imaginario colectivo, está apelando directamente a algo, ¿no? Cuando hablamos de una mesa, todos tenemos la idea de lo que es una mesa. Bueno, pues cuando hablamos de lucha obrera, también se tiene una idea de lo que es esa lucha obrera porque el lenguaje ha transmitido esa idea del el luchador obrero, de nuevo, varón, trabajador de las fábricas, etcétera, ¿no? Racional, esa racionalidad, esa razón ligada al varón frente a que la mujer era la esfera privada, la casa, y la falta de palabra y el mirar por la ventana. Entonces, esto simplemente es parcial, por lo tanto es inexacto, por lo tanto es mentira y tenemos que combatirlo directamente desde nuestras posibilidades, ¿no? Como decía antes la compañera Carla, no es solo que la lengua esté ahí y la lengua sea perversa, la lengua la hablamos nosotros, el lenguaje lo estamos construyendo constantemente. Entonces podemos cambiar ese lenguaje también, todas nosotras y todos nosotros. Esto es peligroso, por supuesto, esta inexactitud para esa creación de imaginarios colectivos. Y, por lo tanto, no deja de ser un lenguaje sexista, ¿no? Que es a lo que vamos, un uso sexista del lenguaje. Entonces, si queremos construir entre todos nosotros un mundo, un nuevo mundo posible, tenemos que denominarlo de manera inclusiva para que todas nosotras y todos nosotros podamos participar. Porque si no, como me decía un amigo el otro día, el día que esto se acabe y pasen 100 años, lo que va a quedar de esta acampada van a ser las noticias que se han publicado en la prensa mayoritaria. Vamos a tener que acudir al país, al público, al mundo u otros tantos noticieros. Y si todos nosotros y todas nosotras dejáramos aquí, metiéramos en cajas todos los carteles que hemos hecho, tendríamos que ver quiénes somos los que hemos participado, ¿no? ¿A quién estamos apelando? Es nuestra responsabilidad, de hecho. Es necesario visibilizar. Entonces, no es que la distinción entre masculino y femenino sea perversa o mala de por sí. Desde luego, hay muchas veces que hay que concretar. Me estoy dirigiendo a mujeres, me estoy dirigiendo a hombres, estoy apelando a un imaginario colectivo masculino o femenino. Desde luego, hay experiencias históricas diferentes. Es necesario precisar, pero el problema es cuando esa distinción es jerárquica. Cuando esta distinción es excluyente y cuando te diriges, cuando apelas al varón, estás hablando de algo universal, ¿no? Ese genérico masculino. Esto no es universal. No podemos dejar que el todos o que el hablar en masculino genérico pretenda ser universal. De la misma manera que ese trabajador de la fábrica, habrá que ver qué trabajador y qué fábrica. Porque a lo mejor en la siderurgia había mayoritariamente hombres, pero en el textil seguramente habría mayoritariamente mujeres, ¿no? Y igual a día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esa clase obrera, qué es esa participación, qué es esa colectividad, qué es esa masa, qué es esa multitud. Y bueno, un poco ligando con lo de la Real Academia de la Historia, aquí, en este estado, como en tantos otros, los que regulan son las academias, ¿no? Las academias de lenguaje. Entonces, como está diciendo, la academia es cavernícola de por sí. No está representando a la sociedad en la que vive. Está ligada a unas ideas previas y unas concepciones previas que, y apelando a imaginarios colectivos que no han sido renovados. Entonces, si esta Real Academia de la Lengua Española no nos representa y no está hablando por todas nosotras, quizá tenemos que hacernos parte y responsables de esa norma y cambiarla. Y bueno, simplemente dejarlo ahí y paso la voz. Bueno, pues ahora, para verle un poco más práctico esto que ha comentado Jara y Irene del lenguaje, si incluye o excluye, hemos traído dos recortes de periódico. Entonces vamos a pedir la participación de un voluntario. Entonces, un chico que se preste voluntario a leer, es un articulito muy pequeño que simplemente lo va a tener que leer. O sea, es muy simple. ¿Alguien se anima? A ver, nos va a contar una noticia sobre el tranvía. A ver, ¿qué va? Aluvión de viajeras, dudas y ajustes de última hora en el primer día de uso del tranvía. Miles de zaragozanas se subieron ayer al tranvía en el primer día de uso gratuito abierto a todas las ciudadanas. Hasta las 8 de la tarde había registrado 24.879 usos y se estima que en todo el día hubo unos 28.000 usos, según la propia empresas del tranvía. Las que ya lo han aprobado destacan su comodidad y rapidez. El tranvía tarda unos 21 minutos en hacer el recorrido que une el centro de la ciudad con Valdespartera. Es fabuloso, ahora puedo ir a comer a casa, asegura Elena, una de las primeras usuarias de ayer. Sin embargo, el tranvía también despertó ayer muchas dudas. Entonces, ¿tengo que pulsar el botón para que se abran las puertas y poder subir? Yo pensaba que eso lo hacía el conductor, se quejaba Andrés, que se quedó en el andén sin poder subir al tranvía. En su primer día, el nuevo medio de transporte dio también algunos problemas debido a los ajustes de última hora. Varias de las máquinas expendedoras de billetes, imprescindibles para los que no tengan tarjeta bus o ciudadana, aunque por ahora sean gratis, no funcionaban aún. Y a media mañana fallaron buena parte de los semáforos, de las cercanías de Baltasar Gracián y la calle Corona de Aragón. Vale, ahora nosotras queremos preguntaros, que cuando ha leído el chico amablemente el texto, sobre todo a los chicos, queremos preguntaros cómo os habéis sentido. Si os habéis sentido reflejados en el texto, incluidos. Sí que nos gustaría que aportarais vuestra opinión y sobre todo vosotras también. Si os ha extrañado leer un texto, hablaba de mujeres, ¿no? Un texto en genérico mujeres, ¿cómo lo habéis sentido? Si lo habéis sentido con normalidad, os ha extrañado. A los chicos os sentíais incluidos, las chicas os sentíais incluidas. Entonces, es la primera vez que oigo un texto así y cuando lo oigo en masculino no me imagino un montón de hombres subiendo al tranvía, pero esta vez me imagino un montón de señoras subiendo al tranvía y me ha hecho mucha gracia, o sea, ha sido como, joder. ¿Alguien más? ¿Algún chico? Nos interesaría también conocer un poco, ¿no?, la opinión, como si os habéis sentido integrados o discriminados, a lo mejor. A mí me ha hecho gracia porque hay muchas mujeres, pero es que también hay algún hombre, aunque sean pocos, ¿no? Por eso digo, ¿dónde los han dejado? ¿Se han quedado?